Te han contado mil cosas de mí. No se equivocaron, te hablaron claro. Pero si quieren, mira, mi corazón tiene algo malo. Te hablaré claro. Yo soy hielo, hielo, hielo. Yo soy hielo, hielo, hielo. Yo soy hielo, hielo, hielo. Yo soy hielo, hielo, hielo. Dijeron que en el cuartel tienen una foto con mi nombre. Porque desapareció un buen hombre. Aquel pasado yo lo maté. La gata no cabe en la piscina. Parece la NASA mi marquesina. Alquilé el amor sin dar propina. Cambié por el poder de una vaina. Yo no soy para ti, tú no eres para mí. No cabes en mi king. En el juego de dama cuando una me llama la hago mi queen. De todo lo vivido y aprendí. La realidad que en el mundo vivimos así. Quieren al malo, odian al bueno. Dejé de ser un remedio, ahora soy veneno. Quieren al malo, odian al bueno. Tengo los sentimientos bajo cero. Te han contado mil cosas de mí. No se equivocaron, te hablaron claro. Pero si quieres ganar mi corazón, tiene algo malo. Te hablaré claro. Yo soy hielo, hielo, hielo. Yo soy hielo, hielo, hielo. Yo soy hielo, hielo, hielo. Yo soy hielo, hielo, hielo. No creo en carita pretty, crudo como New York City. La trata primera clase y cogen viaje como Spirit. Lo que no te mata te hace más frío y más cruel. Préstame tu corazón pa' congelarlo en el motel. Me cansé de regalar mi confianza. De tanta puñalada me he quedado sin espalda. ¿Quién me